La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo y la participación de Ariel Robledo. Jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. Seguinos en Instagram, @marumoyo. Magia. Todos bienvenidos con esta magia que nos acompaña aquí ahora en este programa de todos los jueves de 19 a 21 por FM Vox. Un programa para acompañarte, un espacio de infinitas posibilidades para conocernos más, para sentirnos mejor, para lograr un bienestar común, para crear la vida que queremos. Acuérdense que no es la que merecemos, es la que queremos. Y hoy un tema muy especial, pero antes de hablar de las constelaciones familiares y de todo lo que hoy nos tiene por acá y de ese tema hermoso de la apertura, vamos a pedirle a nuestro operador que ponga música para presentar al hombre que tengo a mi derecha. Vamos, vamos. Palmas. Remember those walls I built? Ay, me encanta. Y acá, a mi derecha, A mi derecha, mi amigo, mi cómplice y todo. Con nosotras, chicas y chicos, Ariel Robledo. Hola, Maru. Hola, hola, Maño, hola. Qué feliz qué de felicidad. Estar nuevamente jueves. La dejamos a Vicky llorando. Victoria, no llores. No llores, mi amor. No llores, mi amor, que vamos a hablar de las constelaciones familiares, mamita. Papá vuelve. Y bueno, y acá estamos para acompañarlos y para hablar un poco más de las constelaciones familiares que se pusieron de moda. Una moda que la verdad que me explotó mi negocio en el 2022 con gente que quería constelar por una serie, ¿no? Que se llama Las Otras, ¿no? Las Otras. Mi otra yo. Una serie muy linda que la verdad que representa bastante bien lo que es una constelación familiar grupal. Está bastante bien logrado. Pero bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Para qué sirve? ¿Esto empezó ahora? No, esto hace muchos años que empezó. El padre de las constelaciones es Bert Hellinger, que empezó a hablar de esto de ponerle orden al amor, ¿no? Y a las relaciones, que todas las relaciones tienen amor, desde la relación con los padres, relación con los hijos, con las parejas, con el trabajo, con los amigos. ¿Y cuál era la frase que quiero ver si Ariel coincide conmigo, que es la frase de cabecera de Bert, que decía: a veces buscamos en las hojas lo que está en las raíces? Así es, totalmente. Es como decir, estoy desconfigurada, yo pienso, no quiero saber qué pasa, no, prefiero no saber de mi abuelo, de mi bisabuelo. Está bueno saber. Así es, porque esa historia, al tener, primero tener el conocimiento, ¿no? Traerlo a la conciencia, nos permite justamente evitar repetir las historias, ¿no? Y algo que suele suceder muchas veces, que cuando conocemos las historias de nuestros ancestros, solemos juzgar, ¿no? Que lo hizo mal, que fue mala persona, que se jugó todo en no sé qué cosa. Sin embargo, ese es el gran error, porque juzgar justamente nos pone en un lugar de debilidad. No nos permite tomar esa fuerza justamente que cada uno de nuestros ancestros posee y tiene como un regalo para cada uno de nosotros. Y esto, partamos para hacerlo simple, para que lo entiendan todos, ¿no? Nosotros venimos de una familia, la conozcamos o no, sea nuestra familia de origen o no, nosotros nacemos de una familia. Entonces, esa familia viene con historias de guerra, historias de carencia, historias de riqueza, historias de profesiones, ¿no? Que se repiten en mi hijo el doctor, ¿no? Esto de, como mi papá es doctor, yo también, como mi abuelo es doctor, yo también. Y esta carga que llevan los hijos de tener que ser lo mismo. Y esta cosa de decir, ¿qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué repito la historia de mi abuela o de mi tío? O vienen las fechas de nacimiento y demás, tiene que ver con nuestro árbol genealógico, que es tan importante conocer. Y cuando la gente dice, prefiero no saber, yo le diría, conocer alivia. Y saber de dónde viene, hacer consciente de dónde viene el problema, es todo. Es sacarse el velo de lo obvio, de lo que yo ya sé, que esto es igual que lo que le pasó a mi viejo, que esto es igual que lo que hace mi tía, que esto es igual, y que no quiero que mis hijos lo repitan, que no quiero que le pase lo mismo. Entonces, ¿por qué no conocer? Al contrario, conocer alivia, hacer consciente alivia. Y la constelación familiar sirve para eso, para lo que no se cuenta, para los secretos de familia, para lo que mejor no se enteren. No se enteren que mi abuelo era chorro. Totalmente. Que no se enteren que estuvo preso. Yo me acuerdo de una chica que estábamos en una meditación con Ariel. Y había una chica que le dolía el hígado, ¿no? Entonces se tocaba el hígado. Y entonces Ariel la mira, ¿no? Estamos ahí, como te manda saludos de Antonio, y vos sabés que Antonio era tu abuelo y te quedas helada. Y le dice, ¿cómo murió tu abuelo? No, la chica dijo, a mi hermano le duele el hígado y a mí ahora me está doliendo. Estábamos haciendo un trabajo con el tema de las familias. Y dijo, ¿y tu abuelo de qué murió? Y dijo, apuñalado. ¿A dónde? En el hígado. Ah, bueno. Entonces, el nieto de ese hombre tenía problemas de hígado, tenía un montón de problemas de salud, ¿no? Porque los problemas de salud no es que se heredan. No. Tengamos eso, hagamos consciente. Así es. Yo voy a tener lo mismo que tuvo mi mamá. No. Mi mamá fue madre a los 20, yo a los 35, ya tuvo cáncer de ovario y yo todavía estoy activa. Entonces, ¿por qué tengo que heredar? No se hereda. Lo malo, ni lo bueno, ni nada se hereda. Se puede repetir. Repitamos lo bueno. Así es, así es. ¿Y vos qué decís, Ariel, con esto de constelar? Bueno, un poco esto que vos mencionabas, ¿no? El tema de las fidelidades, ¿no? Lo que se llaman las fidelidades familiares. Todos esos secretos, que en cada familia hay muchísimos secretos según el juicio de cada familia, ¿no? Porque para algunas familias puede ser muy natural hablar del dinero, para otros no, para otros hablar sobre los hijos perdidos, para otros no, sobre muertos o lo que fuere. Entonces, hay muchos también secretos. También los abortos tan secretos, ¿no? Secretos. Que son hijos no nacidos, es exacto, decir, son hijos. Y que hay que contarlos como parte de nuestra descendencia. Y que requieren un reconocimiento, ¿no? Principalmente, algo que hablamos mucho en las constelaciones son sobre los excluidos. Exacto, esa es la palabra. Los excluidos. Los excluidos. Un aborto es un excluido. Así es. Un abuelo oveja negra, ¿no? Eso que le dicen, oh, este era un vago. No, sí, mejor. Ese hombre es un excluido. Si yo no le doy el lugar en la familia que ocupa. Por eso las constelaciones suelen verse como un seguimiento de, no sé, la nena, el nene, la mamá, el papá, la tía, la abuela, los abuelos, los ancestros, todos como agarrándose de la mano hacia atrás, ¿no? Porque todo tiene que ver con este pasado que hoy, hace que tengamos este presente, pero no porque queremos, sino porque lo arrastramos. Así es. Es el famoso llamado destino, ¿no? Hay un destino que ya está implícito, marcado en cada árbol genealógico, ¿no? Y que ante ese destino, lo único que nos queda hacer es rendirnos. ¡Ay, qué espanto! No me rendiré jamás. Y aparte, soy de la pedagogía antidestino. Antidestino, ¿no? Antidestino. A mí eso de que el chico pobre termina un pobre, que el así chico... es. No. Pedagogía antidestino, vida antidestino, nada está... Si es bueno, bueno, sí, que me bienvenido acompañe destino. El destino. Lo agarro, pero ¿cómo vamos a someternos uh-huh. al destino? Uh-huh. Sí, y además esta cosa del sí, ¿no? En las constelaciones hablamos mucho del sí a todo, porque en este universo todo se reduce a dos palabras, sí y no. Podemos decir sí literalmente, con gestos, con actitudes, con movimientos, podemos decir no, pero la vida es un sí a todo, ¿sí? Entonces, cada vez que estamos en ese juicio, en esa resistencia, en esa crítica hacia nuestros padres, ancestros, cómo lo hicieron, qué mal que lo hicieron, qué poco que lograron tal o cual, estamos diciendo no. Y la vida va en un sí, no en un no. Entonces muchas veces cuando hay bloqueos, nudos, que no se desatan, que se repiten, que terminamos mudándonos de país, que cambiando de pareja, cambiando de casa, pero el sistema siempre te va a llevar a confrontar con el mismo escenario. Me encanta cuando alguna hombre o alguna mujer dice, mi actual es igual a mi ex, uh-huh. la de ahora es igual. Es decir, no aprendió nada. Y no era, así, pero pasaron unos días de relación y claro, se convirtió... No, cuando la conocí era otra cosa. No, era nada que ver. Aparte no se parece a mi mamá, ¿eh? No, para nada. Nada que ver. Y yo ahora que tengo más de 50 me encuentro repitiendo las cosas de mi mamá que tanto me molestaba. Uh-huh. Y uno dice, pero es tan así, que a mí me enorgullece ahora que repetirlas, ¿no? Pero en su momento yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer con todo esto, no? Y me llevó muchos años conocerme, porque lo que te permite la constelación familiar es conocerte, uh-huh. es saber por qué te pasan estas cosas. Uh-huh. Ni hablar de si estás enfermo, ¿no? Porque es una cosa tremenda. Pero también entendamos que también las enfermedades tienen que ver con las emociones, aparte de con las repeticiones. Así es. Y que el orden que se le pone al amor adentro de una constelación es un trabajo, que se puede hacer solo o en grupo. Yo prefiero hoy en grupo, por eso vamos a hacer una constelación en Quilmes el 25 de marzo a las 15:30. Vamos a hacer una constelación con un grupo reducido, no más de 10 personas, con Ariel, y vamos a generar ese campo cuántico que se genera en esa constelación, como vieron en la serie, en donde uno empieza a sentir forma, haciendo de, es decir, tomando roles del que está constelando, empieza a ser, no sé, del padre, del abuelo, del tío, ¿no? Y empieza a sentir lo que siente eso sin conocerlos. Yo he visto mujeres abrazadas, sin conocerse, dos desconocidas, abrazadas como madres e hijas, no las podíamos separar. Así es. No las podíamos separar. Y no se conocían, no se habían visto en su vida. O gente arrodillada, llorando, haciendo de un hijo no nacido. Y no conocía a la madre de ese hijo. La madre estaba constelando. No me lo contaron, no lo vi por la televisión. No. No estaba lo preparado, no había un guión. No. Esto supera cualquier guión. Así es. Esto es. Donde hay perturbaciones, donde no necesitamos manifestar sentimientos, emociones. Todos los vínculos ocultos salen a la luz en una constelación si yo estoy dispuesto a que esto suceda. Si estoy dispuesto a abrirme a que este campo cuántico se cumpla y genere una energía tal que todos podamos acompañar en el proceso de sanación. Tengo que constelar todos los días porque tengo un montón de familias, ¿sabes? Así que vamos todos los días a constelar. No. ¿Cuánto se constela? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Vos qué decís? Bueno, primero que nada, saber que el lugar donde sucede una constelación es un espacio al que llamamos campo, ¿no? Es un lugar que ya está marcado, ¿sí? Un espacio, una superficie donde sucede esa magia, ¿no? Esa representación de esas dinámicas con respecto a las relaciones, a los vínculos. Saber primero que no solamente se puede constelar una situación con un humano, ¿no? Con una persona. Podemos constelar un órgano, podemos constelar la relación que tenemos con el dinero, podemos constelar el tema del trabajo, un tema de salud, lo que sea se puede constelar. Y primero el constelador o la consteladora oficia simplemente como un decodificador, ¿no? Claro. Alguien que va interpretando, que va acompañando para que esos movimientos sistémicos, esos movimientos que se van generando con esos representantes, puedan terminar de generar ese cambio, esa modificación en la estructura que estaba bloqueando o generando el problema, ¿no? Y por otro lado, todos nosotros, nos identificamos con nuestros padres, nos guste o no nos guste, porque todos hemos aprendido mirando principalmente más que escuchando, ¿no? Todos desde de niños, por más que nos dijeran lo que nos dijeran, aprendimos al mirar, y en esa interpretación de esa mirada nos fuimos identificando con papá, con mamá. Por eso esto que vos decías, ¿no, Mari? Que muchas veces nos encontramos pareciéndonos a ellos, actuando como ellos. A veces nos gusta, a veces nos disgusta, nos peleamos, no queremos ser iguales, pero sabemos que lo que se resiste persiste. Entonces menos quiero parecerme a mi mamá o a mi papá y más igual termino siendo, ¿no? Y a veces también intentamos elegir lo opuesto, que en definitiva es elegir lo mismo, ¿no? Porque si mi papá fue tal cosa y yo quiero hacer lo opuesto para no repetir su historia, estoy en el otro extremo de este círculo, ¿no? De la polaridad. Y también nos implicamos. El tema de las infidelidades, uh-huh. El tema de tener muchos matrimonios, todo cuando queremos darnos cuenta y miramos para arriba de nuestro árbol, es decir, en realidad sería para las raíces, ¿no? No es para arriba, es para abajo, pero cuando uno hace un árbol, pone a los más viejitos para que se den una idea, más arriba, los bisabuelos, los abuelos, después vienen los padres, después vienen los hijos de esos padres que somos nosotros, y de ahí van saliendo ramitas, ¿no? Siempre vamos a encontrar a alguien que, ya sea porque nació el mismo día, o porque se murió justo cuando yo nací, o porque tiene la misma profesión que yo, o bueno, algo vamos a descubrir. Y eso está haciendo ruido adentro de nuestro sistema y no permite que encaje. Entonces empiezo a sentir, y después de la constelación, es como que no se te acomoda la vida, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, dos hermanas que durante mucho tiempo no se hablaban, constelan, y una vivía muy lejos, ¿no? Y suena el teléfono, y era la hermana después de 20 años llamando. A veces es inmediato y parece magia, uh-huh. Pero no es magia, es orden, es energía pura. Así es. Es sanar desde donde. ¿Y yo me tengo que exponer para esto? ¿Qué tengo que ir? ¿Y contarles a vos? ¿Me tienen que contar a mí, a Ariel, todas sus miserias? No. Puede ser que nos digan qué es lo que van a constelar en voz baja, y digan, bueno, yo quiero constelar la relación con mi marido porque me parece que no va, esto no va, no tengo sexo, no tengo esto. Entonces, no lo cuenten, quédate tranquila y vamos a constelar. Pero seguramente, si tiene problemas con el marido, va a tener problemas con mamá y papá. Entonces vamos a ir relacionando y se va a salir solo, solo va a salir ese problema. La sexualidad, bueno, es uno de los grandes temas que hay, y muchos excluidos, ¿no? Porque la homosexualidad antes estaba prohibida, entonces tenemos un montón de antepasados con secretos, ¿no? Que nos venimos a enterar ahora que no los dejaban ser, no los dejaban vivir, ni hablar de ser bruja, ¿no? Ni no, hablar. Por supuesto. Entonces hay un montón de profesiones, prostituta, un montón de profesiones, pero viejísimas, que son secretos guardados. No solo los abortos que se habrá hecho mi bisabuela, que eran como mil, porque se acostumbraba muchísimo a abortar cuando uno no quería tener hijos en la antigüedad. Era muy común. ¿Y cuántas perdieron la vida en esos abortos? Ah, no. ¿Cuántas mujeres? Por hacer abortos clandestinos, abortos sin cuidado, ¿no? Entonces, saber de dónde venimos para poder saber a dónde vamos es simplemente eso. Es conocer más nuestra historia. Y no para hacerme la cabeza y quedarme con eso dándome manija. No, es para sanar y resolver. Que cada cosa ocupe su lugar y que yo no tenga que seguir repitiendo. Así es. Y una de las cosas que nos permiten las constelaciones es que al ver gráficamente cómo se va generando esa dinámica, lo que va sucediendo, el observador comienza a generar un cambio en su propio campo, simplemente desde la observación, ¿no? Y también estas cuestiones de lo que vos mencionabas, ¿no? De que muchas veces nos implicamos, con nuestros padres nos identificamos, pero con el resto del árbol nos implicamos. Y ahí es donde queda todo este enredo, ¿no? Y esta mistura donde vamos repitiendo, donde nos van limitando la misma experiencia que ellos tuvieron, ¿no? Hay algo que todos nosotros, yo digo que pagamos como precio para entrar a un árbol, ¿no? Que muchas veces es tomar las cargas que no nos corresponden, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, quizás por ese amor ciego, lo llamamos en las constelaciones, comenzamos a tomar los pesos, las cargas de mamá, de papá. Fidelidad a la familia. Ah, exacto. Para pertenecer, ¿no? Claro. Y ahí es lo que perdemos, la jerarquía. Porque para que un árbol, digamos, sea funcional, comience a sanar y demás, cada uno debe ocupar el lugar que le corresponde. Y a eso lo llamamos jerarquía. Y el respeto a la jerarquía, ¿sí? Saber que mi papá y mi mamá tienen una jerarquía superior a la mía. Mis abuelos tienen una jerarquía superior a la de mis padres. Y respetar ese orden, el orden de llegada, es lo más importante. Es como aquí en la radio, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién llega primero? Bueno, el que llega primero va a tener más lugar, va a tener una oportunidad distinta que el que llega segundo, que el que llega tercero y así sucesivamente. Sí, pasa mucho con el número que ocupás como hijo, ¿no? Si no sos hijo único y tenés el mayor, carga con ser el mayor, el menor porque es chiquitito, ni hablar de los mellizos y todo eso. Así es. Lo que yo me acordaba, ¿no? Recién cuando estábamos hablando, que todo tiene que ver con las constelaciones familiares, porque también uno cotidianamente hace y deshace a su antojo con la vida de nuestros hijos o con la vida de nuestros compañeros y demás, de no darles el lugar. Por ejemplo, madres que despotrican contra el padre porque se separaron, entonces ese padre pierde ese lugar que debe ocupar, no de autoridad desde el lugar del golpe, sino desde el padre, ¿no? Desde el paternal, la energía padre. Es irreemplazable. Yo cuando escucho una madre que dice, yo soy madre y padre. No, vos no sos madre y padre. No. Vos sos madre. Lo que ese padre le puede dar, vos no se lo podés quitar. No se lo podés quitar. No podés desautorizar todo el tiempo a tu pareja, porque ese hijo se cría no sabiendo para dónde ir, no sabiendo para dónde mirar. Entonces, escuchar, entender que mi marido no puede estar invisible, que no puede ese papá de mi hijo, aunque yo esté separada, ser un monstruo o una mala persona o lo peor que nos pasó o una basura o mejor ni me hables de tu padre. Uh-huh. Todo eso lo único que genera es más resentimiento, y una historia de repetición en donde los hijos después van a volver a fracasar como fracasan sus padres. Así entonces, ¿por qué no darles la oportunidad de tener nosotros una vida diferente de aquí en más, aquí ahora, y que nuestros hijos no tengan que cargar con esto? Por eso hoy nosotros, con una meditación, vamos a liberarnos de estas cargas ancestrales. Uh-huh. No vamos a hacer una constelación familiar en la radio porque no corresponde. Uh-huh. No podemos formar un campo cuántico, no podemos hacer un montón de cosas que corresponden hacer. Sí, esa constelación va a ser el 25 de marzo en Quilmes. Pueden comunicarse al 11-5-9-7-8-45-14 para reservar el lugar, o para reservar el lugar ya para abril, ¿no? Porque ya tenemos casi todo ocupado. Pero ocúpense de ustedes mismos. Determinen su futuro. Sepan que son lo que hacen con ustedes. Hagan algo bueno por ustedes. Los dejamos con música. De buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste, todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, pidiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de mi día. de 19 a 21 horas por Vox FM. Hola, hola, hola. Acá volvimos y estoy muy feliz porque vi entre los oyentes, vi a mi amiga Mirta, que nada, Mirta y Luis Miguel, que es su esposo, y Nico, serían candidatos para constelar, pero divinos. Y me encanta porque me dijo interesante. Quiere decir que durante todos estos años de amistad, esta mujer nunca me escuchó, pero por la radio me escucha. Por la radio te escucha. Te amo, Mir. Te amo con todo mi corazón. Me encantaría que consteles ese chanchito que te mataron cuando eras chiquita, todas esas cositas que te pasaron, y que encuentres una gran paz y una gran felicidad de ahora en más. Te adoro. Esta semana nos vemos. Y también está mi amiga, la arquitecta Patricia Steinbercher. Súper difícil. Potente ese apellido. No, no. Potente, con pero historia. Además... Una arquitecta de la hostia que ha constelado varias veces y vos decís, ¿una arquitecta constela? Uh-huh. Constela una arquitecta, constela médicos, jugadores de fútbol, sí, he tenido claro. Constelaciones. Uh-huh. Han venido, bueno, hombres un montón, se animan un montón a sanar. Problemas de vínculos, problemas de sexualidad, problemas de próstata, problemas, bueno, profesiones que vos decís, qué loco, ¿no? Lo ves tan grandote al tipo, ¿no? Y que viene, que se lo lleva al mundo, y cuando se sienta y empieza a hablar de la madre, se desarma. Así es, sí. Se desarma. Pero no es ir a meter el dedo en la llaga, que te duela, a que la pases mal. Yo les aseguro que el que quiera constelar con nosotros no la va a pasar mal, va a sentir paz. Incluso en el momento del break, donde todos merendamos y tomamos algo, ¿no? Porque nosotros somos más nocturnos con Ariel, así que lo hacemos de la tarde hacia la noche. Uh-huh. Y en el momento del break se forma una comunión de charla y de... Que son 10 minutos, 20, pero ese ratito, ¿no? Y parece que todos nos hubiéramos visto toda la vida. Toda la vida. Y algo que me ha pasado con varias amigas que me preguntan, ¿soy adoptada? ¿Puedo constelar? Por supuesto. Claro que sí. Tenés que constelar, porque necesitas incluirte también en esa familia de origen. Uh-huh. Así que me ha pasado con algunas amigas que lo han hecho y se han sentido mucho mejor. Así pero es. Mucho mejor. Han encontrado un lugar, ¿no? Para ellas. Y, ¿qué más? Las separaciones, violaciones, muchísimas. Conflictos no resueltos. Vayamos ahí, ¿no? A los conflictos no resueltos, que son transmitidos de generación en generación. ¿Y qué podemos hacer? Darle un orden. Así es. Este método que desarrolló Bert Hellinger, que era un filósofo alemán, un divino el tipo, no murió hace poco, ¿eh? Hace poco murió. Hace poco. No hace sí, mucho sí. Que falleció. Hace poquito. Un genio para liberar a las personas. También hay otras tendencias. Se puede constelar con tarot. Así es. Se puede constelar con piedras. Que es, ¿cómo se llaman las piedras, Ari, para constelar? Femores. Maderas. Maderas. Los niños o las personas que no pueden visualizar bien constelan con muñequitos, que los van a ver mucho en las fotos de las constelaciones, uh-huh. Que son como unos muñequitos de madera que solo tienen la cabecita y después les sale el vestidito o el pantaloncito, ¿no? Y son más chiquitos, más grandes. Bueno, yo eso los tengo con caballos. Se puede constelar con cualquier cosa. Así es, con cualquier cosa. Nosotros tratemos de constelar, pero bueno, la constelación del 25 es específicamente una constelación familiar, grupal, para trabajar sobre hacer consciente aquello que nos está molestando para no tener este presente, este aquí ahora, que no solo me merezco, porque eso ya lo hablamos, sino que es el que yo debo tener. Me debo a mí mismo una energía que fluya y que conecte en el presente con las historias, los animales, las personas, los lugares del pasado, porque forman parte de mí. Tiene mucho que ver, decir, ¿por qué festejamos el 25 de mayo? Porque son hechos del pasado que hacen que nuestro presente sea este. Así es. Un pueblo libre. Uh-huh. Entonces, esto es lo mismo. La consecuencia del pasado somos nosotros hoy. Entonces, para tener un futuro mejor y no quedarnos en la ansiedad de qué pasará, resolvamos el hoy. Hay que desatar esos nudos. Nudos que están atados para que yo no sepa para dónde ir. Uh-huh. Hubo una tristeza que no es mía. ¿Viste cuando uno dice, tengo una tristeza? Sí. Pero sabes que no es mía. Así es. Una cosa acá. No sé por qué los domingos o por qué tal época del año me siento de determinada manera. No sé por qué. O sentirse mal, ¿no? A mí me ha pasado de a veces tener éxito y decir, ay, mejor que me da cosa, me da cosa. Sí. La verdad que me da cosita, porque el otro lo está pasando mal y capaz que piensa que a mí me va bárbaro y a mí no me pasa nada. Entonces uno también hasta oculta el éxito, ¿no? Así es. ¿Sí? Todo, no es solamente los problemas, ¿no? Sino qué nos está pasando con nuestra vida hoy, qué nos pasa a la hora de relacionarnos, qué nos pasa. Y acá seguimos en FM Box 102.9, en este programa que hacemos con Ariel y que queremos que todos ustedes disfruten. ¿Y quién quiere tirarse las cartas? ¿Quién de todos los que están ahora en arroba ariel-terapeuta en vivo quiere tirarse las cartas? Una pregunta. Yo ya elegí a alguien. Ah, bueno, perfecto. Yo ya hice con el dedo, ya elegí, ya elegí. Dedo mágico. Y quiero que Patricia haga la pregunta que quiera saber con respecto a lo que, a la profesión, a la salud, a lo que quiera. ¿Estás por ahí, Patri? Hacé una pregunta en el Instagram de Ariel-terapeuta. Seguinos en Instagram, arroba Maru Moyo. La pregunta de Patricia, a ver, quiero saber. Si Patricia quiere saber si vuelve a trabajar en forma independiente. Ay, Dios, bueno, no quiero presionarte. Miro para otro lado. Que sepa que sí, que sepa que sí. También para que sepan, ¿no? Las personas que hacen preguntas, siempre hay que preguntar en un tiempo determinado, porque es algo muy muy lógico decir, bueno, ¿va a pasar tal cosa? Puede que sí, puede que no. Puede que las cartas respondan que no, pero tal vez ese no es de acá a 3 meses. Entonces, si vuelvo a trabajar de forma independiente este año, si vuelvo a trabajar de forma independiente estos primeros 6 meses, ¿no? Eso es una pregunta mucho más específica, ¿sí? Si no, la otra es tan amplia, que tal vez la respuesta no sea tan específica, ¿sí? Entonces te invito, Patricia, que reformules tu pregunta. Pero la... Vuelva a participar. Ay, dale. Bueno, ahí está, yo la ayudo. En los próximos 6 meses. Ah, perfecto, bueno, muy bueno, bien. Bueno. En los próximos 6 meses. Estamos en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Patricia trabaja en relación de dependencia, sí. Bien. Estaría bueno que ella se independice, que se expanda y que... ¿Sola podrá? ¿Sola? ¿Podrá sola? Eso, ¿viste esa pregunta? ¿Podrá? ¿Podré sola? Si hay algo que tienen ustedes las mujeres es que pueden solas. Son resilientes, mamá. Son potentes, anotalo, son fuertes. Querido. Por ahí se espera mucho más de un hombre, ¿no? Que lo haga solo, pero en realidad el hombre no ustedes, sabe hacer solo nada. Ustedes son fuerza, ¿sí? Son vida. Ay, y tienen lindo. Que hacerse cargo de eso de una buena vez. Por no iba a decir otra cosa. Se me iba a escapar ay, esa ay, forma ay. Loca que tengo de aviso hablar. Que Patricia es una de nuestras alumnas del próximo taller. Maravilloso. El 25 de marzo constelamos en Quilmes. Comunicate al 11 5978 4514 por WhatsApp y reserva tu lugar para marzo o para abril, mayo, junio. Vamos a constelar todos los meses. Ahí vamos. Bueno, Patricia, para vos la respuesta es, primero, el carro, ¿sí? El carro te dice de que sos una mujer que tiene fuerza, potencia, que cuando te pones algo como objetivo, vas por ello y no te rendís, ¿sí? Acá hay que observar un poco la dualidad, esta duda que te genera tal vez salir o entender que para encontrar tu independencia tenés que soltar algo, ¿sí? Pero el carro tiene que ver con la victoria, con el éxito, con el triunfo. Te habla el sol, ¿sí? El sol tiene que ver con... Es la mejor carta de los arcanos. Re lindo. Te sale que sí. Y el juicio habla de que tal vez vos sí ya has trabajado en relación de dependencia, ¿sí? Entonces vas a resurgir, es decir, vas a volver a traer quizás esa potencia del pasado o esa forma en lo que, como lo hiciste en el pasado, pasado, que utilices esos recursos para abrir ese camino y confiar. Confiar en que sabés, confiar en que podés, y todo lo demás vendrá por añadidura. Claro que sí. Es animarse al cambio, ¿no? Qué difícil que es cambiar. Bueno, yo tengo una profesión en la cual uno se mantiene en los años, ya estoy por jubilarme de lo mismo que trabajé a los 17 años, y es difícil trabajar 33 años de lo mismo que uno, no le pasa a cualquiera, tengo esa suerte o no, ¿no? Pero de ser docente, pero ¿cuántas veces trabajamos de lo que no nos gusta? O vamos a trabajar con un desgano, con ganas de morirme, de decir, ay, ¿por qué? Eso es lo peor que nos puede pasar. Así es, porque yo me pregunto muchas veces, ¿no? Uno hace lo que quiere o lo que debe. Entonces, por lo general hemos aprendido a hacer lo que se debe hacer y no lo que queremos hacer. Ese quiero hacer lo que quiero es después de hacer lo que debo. Claro, es tremendo ese imponernos el deber ser. Es uno, no, me hace mal, chicos, me hace mal. La obligación. Yo siempre les digo, ¿no? Como directora, al tener un equipo de trabajo que conducir, siempre les digo, chicas, vengan a trabajar felices, porque si no, todo se nos va para atrás. Y entre todos los que nos está mirando Vero, que es la auxiliar de mi jardín, que es lo más de lo más de lo remás. Sin las auxiliares de las escuelas no funcionarían las escuelas. Vero, te amo profundamente. Trabajo con Verónica desde hace 20 y pico de años. Después no nos vimos, y cuando entro al jardín aparece Verónica de la nada como tía de un alumno de este jardín donde yo aparezco. Y digo, ¿qué haces? Claro. A los 2 días la saqué de la escuela donde estaba y me la traje conmigo. Por supuesto. Y al tiempo se compró la casa de al lado del jardín. Buah. Así. Mira, como lo escuchas. Amo a Verónica, te amo profundamente. Tiene mi absoluta confianza, mi todo tiene, porque la adoro. A ella, bien, sus hijos, a toda la familia que fueron alumnos del jardín cuando yo era muy joven. Y acá estamos, bueno, Mirta se agarra la cabeza por su chancho, y bueno, los queremos invitar este 11 y 12 de marzo. Yo ya fui y voy a ir y voy a estar vendiendo yo al Encuentro Cervecero. No saben lo que es ir al Encuentro Cervecero en Avellaneda, donde está la estación ahí en Güemes al 700, van y están todos los nuevos productores de cerveza artesanal. Qué bueno. Y bueno, y ahí está mi amigo Diego, ¿no? Con su cerveza Don Papi, que tiene como un mono, y ya me invitó y he ido a vender. ¿Y cómo vendí? Me tenés que ver vendiendo cerveza. Se ponen como un gorrito, ¿viste? Bien alemán, bien, claro, bien San Patricio, qué sé yo. Yo ningún gorro, ¿viste? Con la cara así, yo, vamos a tomar. Bueno, y la gente se acerca. Todas son diferentes, porque todas están hechas con un secreto diferente. Yo no soy de tomar cerveza, no soy de tomar cerveza, pero bueno, sí soy de venderla. No saben, el sábado los espero, sábado y domingo. Vamos a ir. De 17 a 22, en Güemes al 700, es libre porque ustedes entran, es un parque, es muy lindo el lugar, Avellaneda está muy lindo. Y se llama La Estación, y pueden tomar algo, pueden comer. De comer hay pocos stands, pero sí hay stands de todas las cervezas artesanales que imaginen. Vayan con la familia, es un lugar familiar, no es un lugar que... Claro, no, sí. No, y toca una banda. Bueno, a mí me van a encontrar en donde está la cerveza que tiene un mono, que se llama Don Papi. Me van a encontrar ahí vendiendo cerveza con Diego, con Patricia y, bueno, su hija Lara, que es compañera amiga, muy amiga de mi hijo. Y allá voy. A mí me encanta vender todo. Pero me encanta vender así con la gente, el público caminando, ¿viste? Como, claro, si fuera la feria de las colectividades, sí, una cosa, una así, romería, pero esto es una fiesta así de la cerveza. Uh-huh. Así que este sábado, los que nos quieren ver, ahí vamos a estar. Espero que venga Juli, Ariel y Vicky. Ahí vamos a estar. Y que también hay cosas aguante para que los chicos tomen, ¿no saben? Qué lindo, aparte tiene una camionetita que, ajá, le pintó todo, y de la camionetita salen las... Directamente. Claro, de ahí sale la cerveza muy fría. La cerveza tirada. Y él me enseñó a servir para que la espuma no se vuelque ni muy nada. Bien. Tiene su secreto. No. Sí. Obvio que tiene su secreto, tuve que aprender todo, sí, porque bueno, no solo cobraba, sino que después me puse... Vendíamos tanto que teníamos que ponerlo... A servir todos. Así que los espero para brindar a todos, incluido Damián, este sábado y domingo a la noche. Vamos. todos. Ahí nos vamos a encontrar la todos. Olivia. Y bueno, y acá estamos para seguir acompañándolos, haciéndoles compañía, como decía el gran. ¿Cómo se llamaba ese? De la radio que decía haciéndoles compañía. ¿A quién en la radio? Badía, Juan. Ay, qué divino Badía. Me encantaba escucharlo de chiquita. Bueno, y acá estamos. ¿Quién se quiere tirar las cartas? ¿Quién dice? Una más, ¿eh? No. Y no más. Una más y no hay más. ¿Sabés que mientras vos contabas esta historia del chanchito, ¿no? Algo que por ahí quería compartir es que algunas veces a los animales, a nuestras mascotas, ¿no? Solemos darle un lugar de un vacío, ¿no? Muchas veces. En nuestra propia vida, en la historia de nuestros ancestros, ha habido pérdidas y esas mascotas vienen a representar, ¿sí? A ay, esos que desaparecieron, a esos que faltan, y llenamos ese vacío con esta mascota. Viste que algunas veces decimos, ay, mi hijito, mi no sé qué, claro. Que no es tan mal, obviamente. Mi perrijo, dicen, mi perrijo, Pero muchas veces los animales vienen a llenar ese vacío que ha dejado la ausencia de algún ser humano. Esto quiere decir que no es que nosotros tenemos un perro al azar o que la vida nos revolvió un perro por la cabeza o que me lo encontré en la calle. Yo adopté un callejero porque No, para nada. Siempre llegan por así algo, es. ¿No? De hecho, nuestras mascotas tienen conductas, ¿no? Es decir, tienen conductas y que son similares a no sé qué y que se parece a no sé qué. Sí, ¿cuántas fotos hay del dueño del perro igual a su mascota, ¿no? Son geniales. Y que se pueden constelar mascotas también, porque las mascotas, los animales sienten también, ¿no es cierto? Tienen un alma. Entonces, los animales también se pueden constelar. Hay animales que, por lo menos yo he constelado, ¿no? Que han estado depresivos, tristes, con carencias, ¿no? Y también eso les genera bloqueos, nudos, comportamientos limitantes, ¿no? Sí, como la memoria celular también se le hace a perros, plantas. A todo. Todo lo que... pues tienen vida. Así es. Tienen vida, es. Sépanlo. Porque viste que todos defienden, no, ni una menos, ni esto, ni lo otro, pero se olvidan de también los perros, los caballos, los gatos. Así es. Todo tiene vida, todo tiene vida. Y nosotros queremos una vida mejor para vos. Queremos que te sientas bien, que puedas sanar lo que te pasa, que le puedas encontrar una explicación, que puedas conocerte y que entiendas que conocer alivia y que el 98.5% de las cosas que pensamos no existen. Nunca van a suceder. Así que deja de darte manija, deja del parloteo mental de lado y vení a constelar, vení a aprender a tirar el tarot, que también tenemos abierto la inscripción para los cursos de tres tipos de tarot, ¿no? Del tarot Lenormand, del tarot Rider y del tarot Marsellés. Uh-huh. ¿Y a quién elegimos para tirarle las cartas? A ver si hay alguien por acá. Mira, que hay alguien que dice... Mi polenta rescatado siempre digo que es mi hijo varón, ¿eh? Sí, claro. Claro. Así es. Mi polenta se debe llamar a su perro. Su perro. Su perra o perro. Su qué hijo. Lindo nombre, me gusta mucho. Acá pregunta alguien, lean, amigo. Quiero saber si en los próximos 6 meses conseguiré trabajo en España. Bueno, vamos a ver. A ver. Primero... Bueno, vamos a hacer esa pregunta. Primero tenemos que preguntar si vas a viajar a España, ¿no? Porque acá ya estás concluyendo de que vas a estar en España dentro de 6 meses y que estarías buscando trabajo. Pero bueno, vamos a preguntar si Lean va a trabajar en España en los próximos 6 meses. Vamos a ver y después yo tengo acá un pedido especial. Vamos a ver, Lean. Acá decimos la verdad, ¿eh? No vamos a estar mintiendo. La verdad, solo la verdad. La verdad. Nada más que la verdad. Bueno, eso podemos armar un día en programa porque tengo mi punto de vista sobre la verdad y la mentira. ¿Cuál será la verdad, no? ¿Quién dice que esto es verdad? ¿Estaremos acá? No. Mira, yo digo esto siempre, ¿no? Que si tienen ahí en un paredón de fusilaje a todos tus seres que te preguntan, ¿es tu familia? Si decís que es tu familia, lo fusilamos. Vas a mentir. Obvio. Hay muchas veces que vamos a mentir, ¿no? Porque a veces tenemos toda la justificación para mentir. No, y a veces la justificación. Yo no los conozco. Nunca los vi en mi vida. No tengo idea quiénes son. Bueno, Lean, La carta que te sale es la carta del emperador. Quiere decir de que eso va a concretarse, ¿sí? El 4, que es la materialización, ¿no? El 4 es el número de la materia, ¿sí? De la estructura. Acá habla del emperador y tiene que ver con tu propia fortaleza. Quiere decir que si trabajás o no trabajás en España depende solamente de vos, de que vos utilices ese temperamento, esa fortaleza, ese valor y esa autoridad para poder lograr tu objetivo. El mago te dice de que contás con todas las herramientas, con todos los recursos, las capacidades para poder desempeñarte en ese lugar, ¿sí? Que lo que vayas a buscar o lo que vayas a hacer, ya lo sabes hacer, ¿sí? Entonces, a lo que te dedicas, lo que sabes, lo vas a poder aplicar en ese lugar. Tenés todos los recursos. Y te sale el sumo sacerdote, que tiene que ver con personas que te van a ayudar, que van a colaborar para que vos puedas hacer ese movimiento, ¿sí? Así que es un sí. ¡Ay, qué suerte! Bueno, que nos avise, así nos lleva a dar un paseíto. O... Bueno, Lea nos iba a ir a visitar a nosotros. Bueno, pero ganamos, nos vinimos, te aviso que estamos acá, estamos en Quilmes. Bueno, pero el domingo viene a comerse Box. Un asadito a casa. Bueno, y a la pileta. Y a la pileta. Estamos en FM Box, tu radio, en 102.9, acá en este programa mágico, hermoso, con Ariel, conmigo. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Y bueno, un beso a Ceci, que está trabajando pero nos está escuchando, a Ceci, a Catalina y a Guille, que nos están escuchando mientras su mamá trabaja, a Sofi y a Fran, que sé que están por ahí también. Y bueno, me escribe, que para mí es muy importante. La semana pasada dije Adriana de Palermo, ¿no? Ah, sí. Y dije, ¿la conocen? Bueno, es mi prima. Ah. Pero claro, me pone Adriana de Palermo, yo me olvido. Es mi prima elegida, porque también tenemos familia elegida, ¿no? Sí. Y a mí me gustaría preguntar, porque ella no se va a animar. Bien. Si Adriana tiene posibilidades de hacer un viaje con su profesión, que no voy a explicar mucho qué es, para hacer ayuda humanitaria en el exterior. Muy bien. ¿Y eso sería en este año? Puede ser en este año, puede ser el que viene. Preferiría que sea en este año. Bueno, vamos a preguntar. Hay posibilidades de que pueda viajar este año. Vamos a preguntar entonces si ella en este año va a poder realizar este viaje para ser parte, ¿no?, de esa ayuda a otros. A ver, vamos a mirar por ella. Condiciones tiene, después hay que, viste, hay mucho dedo, mucha cosa ahí. Pero bueno, ella las condiciones se las tiene. Claro, bueno, le sale la carta de la justicia, ¿sí? La justicia tiene que ver con este equilibrio y le habla de que ella tiene que ponerse más mental, más fría, más calculadora. Es decir, tiene que acudir a... Obviamente, pienso, ¿no?, que irse a otro lugar también va a tener que soltar ciertas cosas en este lugar, ¿no? Por más que tenga ganas de hacer esta ayuda humanitaria, va a tener que ir con los tacones de punta, ¿sí?, a ese lugar. A buscar su lugar, ¿no? Así es, porque va a necesitar de esa fuerza, ¿sí?, para abrirse camino a ese lugar al que quiere ir. La papisa, la sacerdotisa, le dice de que es una mujer que tiene sabiduría, que tiene paciencia, que tiene tolerancia, ¿sí?, y que tiene un camino marcado de esto, de ayudar a los demás, ¿sí?, pero es muy sabia, es una mujer muy sabia, tolerante, paciente, bueno, humanitaria, ¿no? Es lo que quiere hacer. Y la carta de la templanza le dice de que tiene una asistencia del cielo, ¿sí? Hay un ser que la cuida desde el otro lugar, Dios, qué hermoso, y que la está acompañando y la está impulsando a que haga esto. Mucho mirá, de este... tengo la piel de pollo, porque hace poco vino Adri a comer a casa, yo le tiré las cartas y le dije exactamente las mismas palabras que le decís vos, no me deja mentir ella. Mirá. Sale muy marcada esa ayuda, sí, ¿no?, del universo ahí, sí, sosteniéndola, más allá de que se lo merece o no se lo merece, va a ir igual, porque lo decretamos en este mismo momento. Así es. Acá tenemos un mensaje de Gladys, que también dice, como hola, Cecilia, Gladys, que está trabajando y nos escucha, me encanta que nos qué escuchen, lindo. Y Silvina Morini, que espero que se anote para la constelación del 25 de marzo, nos cuenta que, bueno, que le encanta el programa de constelaciones, que está leyendo un libro, Hay mis ancestros, dice. Ah, lo conozco, lo leí. Y que hace unos años, cuando yo la convencí, fue a hacer memoria celular con vos y que te manda un abrazo. Muchas gracias. Y éxitos, mi querida amiga Silvina, que te amo con todo mi corazón, Silvi. Te esperamos a constelar, a seguir, vamos por más. Patricia también, hola Patri, hola mi amor, gracias, te felicito por el programa, gracias mi amiga Patri, que es una clienta, pero ajá, a la vez es una compañera de Reiki. Ah, qué bueno. Sí, divina, divina. Sale del banco con toda la cabeza quemada y viene a relajarse. Te perfecto, mando un beso enorme. Espero verte pronto cuando retomemos las clases. ¿Quién más está? ¿Quién más tiene un mensaje para darnos? Vamos a escuchar un poco de música. Ahí vamos. Magia. Aquí y ahora un espacio para conocernos más. Tomé canto, así que les canto. De magia blanca. No, no me hagas esto, Damián. Me baja todo el volumen. Te das cuenta. Ya voy a cantar, no sé. En breve voy a cantar. Nos está escuchando Anita, te amo, Anita. Te mando un beso enorme. Está escuchando, dice que muy lindo. Sí, acá mi amiga Lili Pautazo dice, te llamé sin querer, me hice una videollamada. Ella quería salir en la radio. Claro. Y salió. Con ella estamos organizando con nuestros niñitos tan chiquititos que están por cumplir los 18, no tengan calor en clase. Qué bien. ¿Y qué más? Acá tengo a Gabriela, gracias Gaby, mi amiga, por estar. También nos saluda todo el mundo. Acá nos piden que cantemos, ¿eh? Anita. ¿Qué quieren cantar? Acá dice cantemos todos. Bueno. Gracias, Anita. Gracias por todo lo que decís. Anita, mi amiga de la reja de Moreno, que me está diciendo que. Qué lindo que lo que digo y lo que decís vos también, obvio. Pero bueno, ella viste que me mima mucho. Qué lindo. Ceci me aplaude. Bueno, Ceci deja de trabajar ya por hoy, revolía todo y a descansar, comer algo con las nenas, relájate. Y bueno, les cuento que vamos a constelar el 25 de marzo en Rodolfo López y Sáenz Peña, Ariel y yo, un antes y un después, a sanar lo que tenemos pendiente. Por favor, quedan pocos lugares y falta poco para la próxima fecha de abril. Así y es. También ya están abiertas las inscripciones para todos los cursos que estamos haciendo. Tema de la próxima semana, memoria celular. A pedido acá de Damián, nuestro compañero, memoria celular, porque no tiene ni idea, dice, ¿qué es eso? Y vamos a mí, hablar de ese tema. Si hay algo que me hizo bien, y que, ¿viste? Cuando vos te preguntas, ¿qué es lo que mejor te fue? Con lo que mejor te fue. Y a mí, ¿viste? Memoria celular. La memoria. Memoria celular me encanta, me encantó ser paciente, me encanta haberlo estudiado. Y también podemos hacer una formación de memoria celular. Por supuesto. Me parece, ¿sí?, que es necesario que la gente se forme, porque hay poca gente que sabe hacer bien, como yo, como vos. perdón, pero la verdad es esta. Poca gente que trabaja con memoria celular, porque sigue siendo algo desconocido. Es decir, así hola. Es. Uh-huh. Vos sabés que yo, cuando viene un paciente y dice, me quiero hacer barra, me quiero hacer esto, me quiero... Bueno, listo. Pero yo le hago memoria celular. Así es, sí, claro. Yo la vueltita le hago el combo, ¿viste? Pero sí, la vueltita a la memoria celular, uh-huh, en ese momento que está ahí acostadito, le digo, a ver, ¿qué color? Necesito hacerlo. Es decir, como que necesito hacérselo para que se vaya mejor, para que se libere, para que piense más lindo. Así que bueno, nada, memoria celular. Prepárate para el próximo jueves de 19 a 21 por FM Box, tu radio 102.9. ¿Saben una cosa? Parece que voy a ser la nueva locutora de la radio. No digan nada. Pero me dijo Dami que capaz que me contrata. Porque, bueno, no sé. Dicen que me hago la gata, pero no me hago la gata. Soy. Bueno, acá dice, ¿qué dice Gaby? Estoy escuchando con Analia, Amalia. ¡Ay, Amalia! Hola, Amalia, mi amor, que te mejores pronto esas piernas y te vayas corriendo para todos lados. Un beso, mi amor, a vos, uh-huh, a tu marido y a esa hija que tuviste, que es mi gran amiga. Un beso enorme, espero que te guste. Vos también podés constelar. Vos, bueno, también. ¿Hay una edad para constelar? No. Mirá, el otro día... estuve en una constelación y había una señora de 78 años que fue a constelar. Fue un niño de 19 años a constelar. No hay edad. Y obviamente que si es menor de edad, puede venir con un adulto o ese papá, esa mamá, ese tío, ese abuelo. Yo me acuerdo de un tiempo atrás, constelé a mi sobrino que tenía 3 años y mi sobrino no estuvo en la constelación. Pero traje el caso, lo constelamos. Claro, y... vos constelás como tío lo que le pasa a tu sobrino. Así es. Sí, sí, lo que por lo menos me parece a mí, que cuando una madre constela, sus hijos no deben estar. No. Es decir, no vayan, cuando van a un lugar y dicen que venga tu hija, tu hijo, tu abuela, tu bisabuela. No. Hay cosas que, a ver... que la intimidad, no secreto, sino la intimidad de la persona, no la deben saber los hijos. Hay cosas que los hijos tienen que descubrir por sí solos, así hacer es. Su camino, ¿no? Uh-huh. Entonces, tengan en cuenta esas dudas, ¿no? De ¿puedo, no puedo? Bueno, sepan que donde vayan a constelar, tienen que saber dónde están parados, porque si no, uh-huh, saben dónde están parados, pueden hacer un desastre. Uh-huh. Un desastre con toda la información que tienen ustedes. Es importante saber a dónde voy, quién me atiende, quién me acompaña en este proceso. Uh-huh. Porque es. para hacer plata estamos todos, pero para estar al lado del otro... hay que saber lo que hago. No puedo estar jugando con la mente, ¿sí? Por eso estas terapias holísticas, que son como alternativas, a veces son un poco vapuleadas por gente que estudia por PDF o por un cursito de internet. Y esto no es así. No es así. Yo llevo muchísimos años estudiando. Más allá de que uno nace con este don, estas ganas, esta, uh-huh, ¿no? Uno estudia permanentemente, se capacita, crece. Y para eso estamos nosotros, para crear nuevos... terapeutas. Así es. Nuevos facilitadores de memoria celular. Taratólogos. Sí. ¿Qué más? Podemos hacer barras, podemos canalizadores, podemos formar lo que quieran. Vayan pidiendo los cursos, los vamos creando. Tampoco podemos estar de lunes a viernes de 8 a 8, porque imagínense que nosotros nos encanta disfrutar de la vida y de nuestros espacios, pero vamos a tener sí o sí alguna respuesta para darles. Así es. Y ahora, bueno, hoy son 20:06. Bueno, estamos acá. ¿Tenés alguna pregunta para hacernos? A ver, Ariel. Mira, acá hay alguien que nos pregunta si se puede constelar con hermanos. Bueno, lo ideal es que no. Es decir, lo bueno sería de que la familia constelara por separado, ¿sí? Porque justamente no solamente se trata de lo que el campo revela, de lo que el campo va marcando, sino también la inhibición o cómo uno puede llegar a cohibirse frente a sus familiares en ese momento, ¿no? También la relación que tenés con tu hermano, porque yo he constelado, uh-huh, hermanas, he visto hermanas constelando, uh-huh, pero eran el agua y el aceite, el agua y el aceite, y funcionó porque ninguna, es decir, gente grande ya, no son nenitos. Sí, lo de los padres, por favor, ni padre ni madre estar constelando delante de los hijos, pero depende de la relación con tu hermana, con tu hermano. Si vos querés constelar la relación con tu hermano, venís vos solo y lo constelás. Ahora, si tu hermano quiere venir, puede venir con vos o a la próxima sesión, que vos no vas a venir, porque la constelación no se hace todo el tiempo. Hay que darle un tiempito, unos 30, 40 días, que el campo vaya trabajando en nuestro inconsciente. Entonces, el que te dice vení mañana, no va por ahí, te está sacando plata. Por lo menos hay que dejar pasar un tiempo prudente, que son unos 40 días que necesita nuestro sistema. Sí, nuestro sistema para ajustar todo lo que llevamos. Es que lo que movemos en el campo se mueve en lo sutil, ¿sí? En ese astral o en ese campo mórfico, en ese campo cuántico, y ahí ese nuevo modelo, ese nuevo molde baja, ¿no? Y empieza a acomodar a los integrantes que fueron representados o que están implicados. Y esto de los hermanos, Mari, vos sabés que muchas veces está este mandato de un papá o de una mamá de decirle a su hijo, cuida a tu hermana, ¿no? Ay, sí, qué tremendo. Por ser el mayor, qué carga, por ser el... qué dolor. O vamos a traer una hija al mundo para... ¿no? Ah, el proyecto sentido, que lo llamamos, ¿no? También hay gente que tiene hijos para que le done al enfermo. Voy a tener uno para que le done al hermanito. Y él ya nace con esa carga de ser donante. Y si no, es compatible. Quiéranse para toda la vida, ¿no? Y son hermandades que se llevan malísimamente mal y sin embargo ahí siguen, ¿no? Uno pegado al otro sin poder desprenderse. No se llevan bien, no se ven, pero no se pueden soltar porque hay un mandato, ¿no? Hay una fidelidad y una promesa implícita en ese pedido en el lecho de muerte de mamá. ¡Ay, qué espanto, por favor! ¿Cuánto pueden lastimar las palabras, ¿no? Las palabras son flechas. Mucho. Yo siempre digo, si alguien supiera el poder que tiene la palabra, tiene el poder de una piña, de una trompada o una caricia. Es decir, es tan poderoso el poder de la palabra que hay que tener cuidado con lo que digo. Así es. A veces hablan, yo le digo muchas veces a los papás, no hablen mal de la maestra delante de los chicos, porque están desautorizando a la figura pedagógica, a ese docente que tanto aman los chicos. Ay, tu maestra la verdad no tiene un carajo que hacer, porque está pidiendo botellita y yo no encuentro la botellita, y por qué no se comprará la botellita a ella. Si la seño pidió una botellita es porque la necesita. Totalmente. Cierren la boca, háganme el favor. Y cierren esa boca y digan cosas lindas o no digan nada. Abrazo Dani y mi profe. ¿Quién más está conectado? Y sabes que, hablando esto de la hermandad, ¿no? Que lo quiero unir con algo que te hablaron de las piernas. Sabes que las piernas, una de las cosas que representan las piernas son los hermanos. Entonces muchas veces, o algunas veces, cuando tenemos algún problemita en las piernas, ¿no? A nivel general, ¿no? Quizás ese problemita nos está hablando de revisar cómo está la relación con ese hermano, con esa hermana, ¿sí? Simplemente observar, a ver, qué todavía tal vez me duele, no digerí, qué todavía tal vez me cuesta decir, expresar con mi hermano, mi hermana o mis hermanos, ¿no? Las piernitas tienen que ver con eso. Cada parte del cuerpo tiene un porqué, un dónde, un para qué. Eso también tiene que ver con la biodescodificación, con la cual también trabajamos nosotros y estudiamos, que es la relación, que ya la vamos a hablar como tema, que se produce con los síntomas, ¿no? Los síntomas y nuestros pensamientos y nuestros dolores. También en las constelaciones familiares estos síntomas suelen desaparecer. Por eso los invitamos a anotarse en las constelaciones familiares, que van a ser a partir del 25 de marzo, una por mes, no más, porque bueno, tenemos otras cosas, otras propuestas. Entonces la primera es el 25 de marzo. A las 15:30, más o menos dura 4 horas, y hacemos un break y no se puede ir nadie, ¿eh? Se quedan todos para constelar con todos. Así es. Hay que respetar la historia de cada uno. Los que estamos, estamos y nos quedamos hasta el final. ¿Me puedo ir antes? ¿Me puedo ir un poquito antes? ¿Puedo venir? No. Porque además lo interesante es de que esos temas que los compañeros constelan, me toca en algún lugar, porque siempre. Lo que nos convoca ese día, los que estemos, vamos a tener muchos denominadores comunes. Es que todos tenemos el mismo origen, todo viene de mamá y papá, es así. Entonces, todo nos resuena, todo nos parece que a mí también me pasa. O me doy cuenta que me estaba pasando y no me daba cuenta. Entonces, la historia del otro es tan importante como la mía. Sí o sí, hay que desarrollar la empatía. Dejémonos de mirar el ombligo y empecemos a mirar un poquito al otro y acompañarlo en este proceso de sanación, que por eso es grupal. Constelaciones familiares grupales para sanar entre todos. Y ahí también hay una fidelidad, que es no contar lo que estuvimos constelando, ¿no? Así es. Cuando me voy de ahí, me olvido lo que constelé. Me olvido para mí porque no tengo que darme manija con eso. Y me olvido de lo del otro porque es la intimidad del otro. Después se lo quiero contar a, no sé, a mi mejor amiga, no sé yo, pero no puedo andar contando todo, ¿sí? Hay un montón de casos, tenemos un montón de anécdotas que están buenísimas, que quizás las no mencionemos, pero jamás diremos de quién, dónde, cuándo, a qué hora. No. Nunca, jamás, jamás. Son absolutamente personales. Y acá seguimos, en FM Box. Vamos a hacer una sola tirada más de tarot, una sola más. Vamos. Porque se ponen muy densos. Vamos, vamos. Espero que toda esta gente venga al curso. Al curso. Para y ahí nos vamos a tirar las cartas entre todos. Así y es. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y aparte está buenísimo saber tirarse las cartas, porque es como una guía, como un... yo siempre digo que es para calmar la ansiedad un poco, ¿no? Sí. Y encontrar un poco el camino cuando estamos perdidos. Totalmente. A ver, ¿a quién elegimos, Ari? A ver... Quien aquí haga alguna pregunta. Vamos a mirar acá un poquito el Instagram... El primero que ponga la palabra, quiero poner una palabra, constelaciones familiares, bien escrito y separado en el Instagram, Ariel, guión bajo, terapeuta, le vamos a leer las cartas. Le leemos las cartas, ahí. Uno, dos, tres, ya. Yo dice, bueno, tenés que escribir, dale. Yo escribir, no, querid, constelaciones familiares, bien escrito. No se me coma ninguna S. Yo, otro que pone yo. No, no tienen que poner yo, tienen que poner constelaciones, entonces, espacio, vamos. Familiares. Uno, dos, tres, ya. Dale. Yo, hello. ¿Cómo les cuesta? Tienen que saber, a ver, la consigna salió. Dinero. Vamos a sortear. No, dinero no, tienen que poner constelaciones, espacio, familiares. El primero que ponga eso en el renglón del Instagram. ¡Ting! ¿Cómo va a venir el amor este año? A ver, más duro constelaciones que... familiares. Escribo y pongo enviar constelaciones, espacio, familiares. ¿Bien escrito? Ahí está, ahí está. ¿Quién fue? Familiares, Cristian. A ver, Cristian. Te funcionó. Dale, ¿cuál es tu pregunta, Cristian? A ver, Cristian. Me encanta que sea hombre. A ver, un hombre consultando. A ver. Ay, ya está, bueno. La próxima. La próxima hay que estar manejando. Más atento. Ya ganó Cristian por estoy dormidos. Manejando, dice. Bueno, a ver, Cristian, ¿cuál es tu pregunta? Ay, me encanta que nos lean mientras. Que nos escuchen mientras manejan. Sí, es Ale, es una todoterreno. Ale, amiga, beso, colega. Beso, Ale, también. beso. Manejá atenta. Sí, gracias por escucharnos. ¿Cómo sale el programa, Ale? ¿Cómo sale, Ale? Besos ahí a mi pequeño amigo del Lautaro. Que más o menos Lautaro tiene la edad cuando lo conocí a Fausto. Más o menos. Ahí generamos su mismo amor. Ahí, qué hermoso. Como con Fausto, cuando era un cachorrito. Ahí me está, mientras vos pedís por Cristian, mi amigo Rubén Del Bom, un fotógrafo de la hostia, trabaja para el municipio, pero además es mi amigo personal y hace radio. Ah, qué lindo. Y cómo me gustaría que vengas, cómo me gustaría que estés en esta radio, en Radio Box 102.9, que tengas tu espacio, que tengas tu lugar, el que te mereces. Bueno, acá ya hizo la pregunta Cristian, quiere saber cómo va a estar en el amor este año. Bueno, la pregunta entonces sería si vas a estar en pareja, si vas a tener un amante, si vas a qué, ¿no? Pero bueno, vamos a considerar que tu pregunta es eso. Soy Lautaro. ¡Ay, hermoso! ¿No sabes lo bonito que es Lautaro? Es una belleza, por fuera y por dentro. Vamos a ver cómo va a estar este año el amor para Cristian. A ver, muchachos. A ver, Cristian. Mirá. Bueno, te sale la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna te habla justamente del movimiento, ¿no? Pero todo movimiento implica también soltar algo. ¿Qué quiere decir? De que para que puedas encontrar eso que vos estás buscando, también tenés que soltar lo que quedó en el pasado. Malos aprendizajes, malas experiencias, mecanismos de defensa, ¿no? Eso sería algo como para verlo y revisarlo internamente. ¿Qué es lo que tenés que soltar? ¿De qué te tenés que desprender para estar más libre y más disponible a lo nuevo? Bueno, en las constelaciones hablamos mucho de eso, ¿no? Uh-huh. De tomar lo que sirve de cada experiencia. Y te sale la carta del mago. Sí, el mago tiene que ver con alguien nuevo, con alguien joven, ¿sí? No, más joven que vos. Y es una persona muy creativa, ¿sí? Muy inquieta, ¿sí? Y la carta de la fuerza, ¿sí? Te dice que sí, que ahí vas a encontrar eso que estás buscando. Pero lo importante primero es saber que hay algo que tenés que soltar. ¿Sí? Fíjate qué es lo que tenés que soltar. Si es miedo, si es alguna memoria de lo que quedó con alguna expareja. La rueda siempre implica que en ese movimiento tenemos que soltar algo para aliviar nuestro peso. Pero si soltás todo eso... Venía a constelar, Cristian. Date cuenta que tenés algo que te está frenando. Hay algo que... Venía a constelar el 25 de marzo. Llámame, mandame un WhatsApp. 1159784514. Me mandás un WhatsApp y me decís, necesito constelar. Quiero constelar ya, now. Y el 25 de marzo estamos constelando en Quilmes. En Quilmes, con Ariel, conmigo. Y creando un momento para sanar. Y ahora se preparan todos, vamos a escuchar un tema que a mí me gusta mucho, mucho, de Babasónicos. Me mira el operador como diciéndome, esta se volvió loca. Y mientras escuchamos este tema, se van preparando para hacer la meditación. Se preparan. ¿Cómo me preparo? Me dispongo a entregarme a escuchar y dejarme llevar. Que fluya, para liberarnos de las cargas ancestrales. No es una constelación, es una meditación. Se sientan y meditan. Después, cualquier cosa, si no pudieron escucharlo, el programa me lo piden y se los envío grabado, solo a la gente muy querida. Y todo, sí, acá el operador me lo pasa, ¿no? Porque es el que lo graba. Así que bueno, y lo podés escuchar en Spotify, se llama Magia. Yo ya me suscribí y estoy ahí, magia. Y mi hijo le dijo a la de la biblioteca, suscríbete acá. Acá está en Spotify. Creo que garpa, viste, estar en Spotify. Así que sí. Bueno, ya está a través de la radio FM Box 102.9. También por Spotify podés escuchar el programa. Lo voy a subir hoy. Antes de dormirme, te prometo que lo estamos subiendo. Pero ahora, escucha este tema, relájate, que volvemos. Mientras tomamos un mate, estamos tomando mate, coca, una cosa de loco. Una mezcla, pero no nos importa nada porque estamos con vos, estamos cerca y estamos intentando que sepas más y te conozcas más. Somos culpables de este amor escandaloso. Pasión alimento que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor se embriagó con su licor. Nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carayas de la intriga que esquivan, que la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Mi culpa era nada interminable. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Y seguimos en vivo por FM Box 102.9. Y acá estamos en este programa tan mágico que podés encontrar en las redes y que podés encontrar también en Spotify. Y ahora vamos a hacer una meditación, pero antes de eso le mando un beso enorme a mi amiga Sandra desde Mar del Plata, que se fue a vivir allá, tiene un hotel, Posada Güemes. Los invito a conocer esa posada increíble en Falucho y Güemes, que no es porque sea de mi amiga, es porque no hay un lugar más mágico y más amoroso que ser atendido por ellos. Y no lo digo yo, lo decimos todos los que tenemos la suerte de pasar días ahí. Pronto te caigo, así te lo digo. Y bueno, Sandrita, Adriana, que se vaya preparando para sus 60, que ya falta poco. Ceci, mi amiga, todas, Estelita, Sandra, todas las veo acá, cerca mío. Gracias por estar, Norma, todas. Y bueno, ¿están listos para la meditación? ¿Están listos? Hay una frase que me quedé como pasmada cuando leí de Herlinger recién, ¿vieron? Y yo voy a decir esa frase como para entrar en el mundo de esta meditación, para que ustedes se queden pensando, ¿no? Qué fuerte esto. Dice Bert Hellinger, el padre de las constelaciones familiares. Antes de hacer el ejercicio para deshacerte de cargas transgeneracionales, escucha bien. La violación de la jerarquía se ve en una familia especialmente cuando un niño quiere hacerse cargo de algo que es de sus padres para así salvarlos. Entrégate. Deja fluir. Empecemos a meditar para sanar. Bien. Bueno, entonces, te voy a invitar a que busques un lugar cómodo, en lo posible un lugar donde no seas interrumpido, interrumpida, por un ratito. Busca una postura cómoda. Es mejor si estás sentado que acostado. Te invito a que cierres tus ojos. Hola, Debbie. Cierra tus ojos. Un beso, Nadia. Un beso, chicas. Hagan la meditación, por favor. Vamos, arrancamos. Cierra tus ojos. Y solo lleva tu atención a la respiración. Nada más que eso. Observa cómo está respirando tu cuerpo. Cómo inhalas, exhalas. Observa la temperatura del aire cuando inhalas, que suele ser más fría que cuando exhalas. Permití que poco a poco tu cuerpo se relaje sin que se desmorone. Tu cuerpo puede relajarse sin que tengas que desmoronarte. Muchas veces de niños adoptamos un guión de vida a modo de contrato que incluye cláusulas con compromisos necesarios para la supervivencia en un insano contexto de crianza. De adultos, podemos reeditar ese guión para adecuarlo a lo que hoy somos, adaptándolo para que funcione en nuestras relaciones del presente y nos ayude a lograr vivir la vida que nos merecemos, que queremos. Vamos a realizar este ejercicio para que logres liberarte de esas cargas, las cargas que no te pertenecen. Cierra tus ojos y visualiza, sentí o imaginá en la pantalla de tu mente, en tu imaginación, una habitación pintada y decorada a tu gusto, con los colores que te gustan, con los muebles que te gustan, las dimensiones de esa habitación que son cómodas para vos. Ubicá en ese lugar unos asientos bien cómodos, confortables. Vas a ubicar esos asientos en círculo, todos los que sientas sean necesarios. Vas a tomar asiento en uno de estos asientos. Te vas a acomodar en uno de ellos. Te vas a relajar allí. Y simplemente observa las sensaciones de estar en ese lugar, mirando esas sillas vacías. Y vas a recibir a tu padre, también a tu madre. Sea que estén vivos o no, no importa. Deja que ingresen a esa habitación e invítalos a tomar asiento. Observa qué lugar les das con respecto a tu lugar. También si consideras que hay más miembros del árbol familiar a invitar, hacelo. Abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas. Invita a todos los que consideres que deben acudir a este encuentro. Permití que aparezcan en la escena y que cada uno tome asiento. Agradeceles a cada uno de ellos por haber acudido a este llamado, por acudir a tu llamado. Y les vas a comunicar a todos ellos en general que los has convocado para devolverles a cada uno de ellos lo que no es tuyo y que les pertenece. Aquí te vas a tomar un momento para pensar en aquellas cosas que estás repitiendo, en aquellas conductas, en aquellas situaciones que no podés cambiar, que están en las que te sentís atorado, atorada, y que cuando mirás hacia atrás, decís, a mí también me pasó lo mismo. Me está pasando lo mismo que a él, que a ella. Pensá en todo eso. Cuestiones físicas, temas con relación al dinero, a las relaciones de pareja. Pensá en todo eso. Vas a visualizar a tus padres y a tus ancestros, a cada uno de ellos con una gran canasta, ahí, a sus pies. Estas canastas tienen el tamaño, las dimensiones, para que tú comiences a dejar junto a ellos lo que a cada uno les pertenece, lo que a cada uno les corresponde y que tú, por fidelidad, has cargado. Simplemente visualiza a cada uno de ellos y en tu regazo sentí cómo hay diferentes tipos de regalos, paquetes. Cada uno de estos representan esas fidelidades, esas cargas que hasta hoy has cargado por ellos. ¿Por qué cargamos con cosas que no nos pertenecen? Porque creemos que somos más fuertes que ellos. Porque creemos que ellos son débiles y que no pueden con esa carga. Pero cada uno tiene la carga que le corresponde y que puede cargar y transformar. No es nuestro trabajo cargar las cargas de nadie, solo las propias. Entonces te invito a que, reconociendo todo eso que no te pertenece, comiences a dejarlo, a depositarlo en esas canastas de cada uno de ellos, de tus padres, madre, abuelos, en cada uno de ellos. Puede que estos paquetes tengan diferentes tamaños, diferentes formas, diferentes colores. No importa, solo deja allí lo que no es tuyo. Y lo que por fidelidad al clan, por amor ciego, has cargado hasta hoy. todas esas cargas. Las vas entregando una a una, mirando a los ojos a cada uno de ellos, entregándolas. Y les vas a decir en tu mente, en ese lugar donde estás, en ese espacio seguro, les devuelvo la responsabilidad de vuestra felicidad. De pequeño, de pequeña, me creí poderoso, poderosa, pensando que siendo de alguna forma o haciendo tal o cual cosa, ustedes serían más felices. Ahora sé que no depende de mí, que eso es responsabilidad de ustedes. Les devuelvo el poder de sanar sus heridas. Les devuelvo todo ese poder porque de adulto entendí que nadie se sana si no es por un trabajo personal profundo. Les devuelvo las creencias limitantes. Devuelvo todas esas creencias que les pusieron freno a su propia evolución. Yo me quedo con el permiso de desarrollarme plenamente en mis relaciones, en mi profesión, en mi prosperidad económica y creativa. Les devuelvo las armaduras que pusieron sobre mi corazón para protegerlo de heridas, pero que también me han impedido dar y recibir todo el amor que yo y los que me rodean hoy nos merecemos. Les devuelvo sus miedos, les devuelvo sus fobias, les devuelvo todos sus proyectos frustrados, les devuelvo todos sus monstruos y sus fantasmas. Hagan con todo esto lo que quieran. Quizás ustedes también tengan que devolvérselo a sus ancestros. O quizás quieran arrojarlo al fuego. Esto es de ustedes. Y hagan con ello lo que quieran. Y sentí esa liberación al soltar. Observá si hay alguna resistencia. Y esa resistencia simplemente es que el amor ciego te está haciendo creer que sos más fuerte que ellos. Y eso es una mentira. Ellos tienen la fuerza para cargar con lo que les corresponde. Y así, cuando sientas que has devuelto todo, cuando sientas que hay un estado interno tal vez de más liviandad, espacio o tranquilidad, mirando a cada uno de ellos, agradece su asistencia a este encuentro, agradece a cada uno de ellos, salúdalos, agradéceles, inclina levemente tu cabeza en señal de respeto y honra. Y sobre todo agradéceles porque han servido como un canal para que tú llegues al mundo. Observa cómo se llevan todo lo que les devolviste y se van marchando. Déjalos ir mientras tú te vas impregnando de una agradable sensación de ligereza, de liberación. Y cuando sientas que la experiencia terminó, puedes abrir los ojos, desperezarte, estirarte o lo que sientas. Y vamos volviendo, vamos estirando bien los brazos y acá estamos para seguir No te quedes para abajo, quédate para arriba. Liberate, sácate esta carga que tanto te pesaba, esta mochila que no era tuya. ¿Vieron cuando dicen, esto no es mío, esto no es mío, eso no es tuyo? Así que déjaselo a quien se lo tenga que llevar. Y acá estamos en el 102.9 FM Box. Podés dejarnos tus mensajes en el 11-64-007-047 o en el 11-5978-4514 @marumoyo y pedirnos que te incluyamos en la constelación del 25 de marzo o la de abril o la que sea, porque son los cupos son limitados, no van a haber mucha capacidad porque queremos hacer algo tranquilo, bien hecho. Y como así los cursos también, cursos tranquilos, bien hechos, bien dados y con diploma. Seguimos acá, juntos. Cuéntenos, ¿qué les pareció? ¿Qué sintieron? ¿Alguno tuvo alguna revelación? ¿Sintió algo durante este momento? ¿Qué les fue pasando? ¿Dicen algo, Ariel? Sí, acá Adriana nos dice que hermosísima. Acá alguien también nos saluda, Ale Testa nos saluda. Hola, Ale, mi amiga querida, Ale, te amo. ¿Hiciste la meditación? Espero que sí, si no después te la voy a pasar grabada para que la hagas 100 veces. Carlos, Carlitos, un beso, Carlos. Maravillosa, dice Gladys. Un beso a Rubén Del Bon, mi amigo, que espero que haga pronto el programa. Un beso a Sandra. Desde Posada Güemes, que está escribiendo como loca porque le encanta esto de meditar, teniendo la playa tan cerca, tan lindo. Acá nos dice Meli, sensación de liberación. Luciana, dejé sin hablar, ninguno dijo nada y cada uno agarró su canasta, liberación. Gracias, gracias, gracias. Qué suerte, qué bien, qué bien, qué bien que pueden llegar a visualizar y a sacarse ese peso de encima, ¿no? Esa carga que todos llevamos, no sos vos solo, no te pasan solo a vos las cosas, porque también está esa creencia, ¿no? A mí me pasan todas, che. ¿Sabes qué? A mí me pasan todas. A mí me pasa. A mí me pasan todas. A mí me pasa lo mismo que a usted. Ariel y yo, que me parece que también vamos a salir por los barrios cantando. Sí, vamos a cantar. Inmensa paz, nos dicen por acá. Bueno, la paz no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. La paz, la liberación, no tiene precio. Hay cosas que no tienen precio, no. Muchachos. La pizza, las empanadas, las milanesas, todo tiene precio. Pero hay cosas que no tienen precio. Por eso cuando hablamos de estar mejor, de hacer una constelación, che, pero qué caras que están las constelaciones. No son caras. No es caro, es una inversión en uno mismo. Exacto. Me clavo dos pizzas encima, entonces, en el cerebro. Claro. Es decir, para la pizza no es caro, pero para sanar es caro. Es, no, nada es caro. Todo es caro, nada es caro. Depende de cada uno para qué lo va. Qué cara que está la escuela. La escuela está carísima, qué caro los útiles. No, es una inversión en estudio, señores. Prueben con la ignorancia a ver qué caro que les sale. Claro. Entonces, vamos a empezar a pensar, como les pido yo siempre, con sentido común, que es el menos común de los sentidos. Uh-huh. Y empezar a buscar. Ese espacio que estabas buscando llegó. Estamos acá. Para ayudarte, para sanar, para liberarte, para que putes tranquilo, para que te saques esa mierda de encima y para que digas gracias. Pero no gracias para mí. Gracias a vos mismo por haberte permitido en ese momento escuchar, por ejemplo, una meditación en la radio, que no es común escucharlo. No es común hacer en vivo una meditación, hablar de esto con seriedad, hablar de una forma fácil, porque sí, hay que gente que le encanta ir a la televisión a hablar difícil, ¿viste? Esos Ay, no. Y usan cosas que parece que para que no entienda nadie un carajo y poder vendértelo tranquilo. Y que vos salgas de ahí y tampoco entendiste un carajo. Es decir, una cosa increíble. Y escuchás a cada personaje hablando de constelaciones o de cosas que creo que le preguntás cómo se llaman los padres y no sabe. No. Nunca se hizo el árbol. Es decir, no sabe dónde están las raíces, las hojas, nada. Es un árbol pelado. Sí. Entonces, es como, no estoy hablando mal del otro ni juzgando. Estoy diciendo, cuidado a dónde voy, cuidado dónde pongo el ojo, cuidado cuando pienso que algo es caro, que no me lo puedo pagar, porque les puedo asegurar que cuando ustedes quieren hacer algo, el dinero aparece solo. Sí. Sí. Solo. Solo. Solito. Yo siempre digo esto, porque hay veces que, ¿no? Fiestas de 15, ¿no? Entonces, no saben cómo, pero aparece el dinero. Es decir, porque es tantas las ganas, tanto el deseo, o un viaje, no sé, lo que fuere. Bueno, siempre, siempre tenemos los recursos a nuestra disposición cuando están nuestras ganas, nuestros deseos de querer manifestarlos, ¿no? Y muchas veces nos han enseñado esto, que invertir en uno mismo no está bien, ¿no? Sin embargo, eso abre puertas, ¿sí? Para que uno esté más tranquilo, más saludable, más en paz, como decías, Mario. Pero, y que eso no tiene precio, ¿no? No, lo importante que es estar bien. Vos fíjate que, bueno, la gente, gracias, qué sé yo, y Sandra me dice, no puedo. Es como que es tan intenso para ella sus raíces, ¿no? Ajá. Que no puede sin quebrarse, no puede sin... Para el que no puede, ¿qué le podemos decir? El que dice, no estoy pudiendo, me resulta muy intenso, muy fuerte... Me llevó a los recuerdos de cuando era chiquita. Uh-huh. ¿Qué le podemos decir a la gente que le pasó eso y no le pasó esto de tirar canastas por ahí? Primero que todos hemos tenido pasados difíciles, pero lo maravilloso es de que todo lo que sale a la superficie es lo que nos permite sanar. Mantener algo desde la ignorancia, ¿no? Desde lo que desconocemos, es lo que sigue dominando y manejando, manipulando nuestra vida. Entonces, es tan importante animarse a trascender ese dolor, ¿no? o ese aparente sufrimiento, esa incomodidad, para que luego de eso venga el estado de calma, de serenidad, de sanación. Muchas veces lo que las constelaciones nos muestran no es lo que nosotros creemos o queremos. Tal vez yo creo de que, me abandonaron de chiquito y eso es lo que está traumando o afectando mi vida, o cada vez que lo pienso me da tristeza. Y luego en el campo constelatorio vemos que eso no es el conflicto está en otro lado, ¿no? Entonces, esto de que hablamos al principio de cambiar la mirada, ¿no? Es salir del lugar, y no todos estamos en ese lugar, pero a veces sí, de víctima. Es decir, de mirar nuestra historia como una gran mochila que nos está sirviendo solamente para limitarnos y condicionarnos a crear desde la libertad y desde ese estado guerrero interno que todos podemos ser. Qué feo el papel de víctima, ¿eh? Es feo. Y es un arquetipo muy seductor que a todos nos seduce, ¿no? Porque desde ese lugar atraigo, convoco, no me hago cargo, otros lo hacen por mí, ¿no? Pero en realidad no. Y más en esta era, bueno... Viste está el meme, sos una víctima. Una víctima. Es decir, no podés actuar como víctima cuando las circunstancias las creaste vos mismo. Entonces es como, no sé, no... No, pero es un papel cómodo. Es un papel, sí, cómodo. Un papel cómodo, donde le echo la culpa al otro, y para que haya una víctima siempre hay un victimario. Exacto. Y yo lo permito, y ahí se entran a jugar un montonazo de cosas. Sabes que a nivel sistémico, en las constelaciones, en estas dinámicas de la víctima, victimario, perpetuador, perpetuado, la víctima siempre tiene las características del victimario. Y el desafío es poder verme en el victimario, reconocer que eso es un papel que yo todavía no estoy dispuesto a reconocer, esa energía en mí. Por Exacto. eso lo necesito ahí afuera. Y Bert Hellinger habla de la víctima. Claro, y por dice supuesto. Que las víctimas son muy peligrosas, porque alguien que se queja todo el tiempo de lo mal que lo trata el mundo, no está buscando arreglar la situación, no. O tratar de, no sé, me anoto en la constelación, hago algo, voy a algún lado, sino que trata de arrastrarte a su estado. Así es. Y quienes no estén de acuerdo con lo que le está pasando a esa pobre persona, salvando. Con su queja, serán tachados de malvado, de mierda, de Exacto. todo, ¿no? Así es. Así que Bert Hellinger, el padre de la constelación, decía, cuídate de las víctimas, uh-huh. porque necesitan convertir a todos en culpables. Así es, así es. Y si vos sos la víctima, la que te estás haciendo la víctima, déjate de joder. Dale, abrí los ojos y ven, constelá, salí a correr, no sé, hacé algo para sentirte mejor. Y si estás con alguien que se hace la víctima, date cuenta que te está manipulando. Así Empezamos es. A ver con quitar el velo de lo obvio y empezar a ver un poco más para conocer no solo quiénes somos, sino con quiénes estamos. Uh-huh. Porque a veces no es lo que yo pienso de mí, sino lo que el otro me quiere hacer creer que yo soy, sí. ¿No? Y me lo creo y termina haciéndome creer que soy mala o malo o culpable o responsable. Y no, esto no sucede. Esto, sácatelo de encima. Sácate esto de encima, este dolor, y transformalo en algo mejor para vos. Que además desde ese lugar, desde esa mirada, no somos capaces de reconocer nuestra potencia, nuestra fortaleza, ¿no? Es como, no sé, supongamos que una pareja se separa, ¿no? Y ella o él, no importa, dejan de recibir ese dinero que el otro daba, ¿no? No importa si el otro o la otra. La guerra. Y ella y él tienen que salir a buscar los recursos para generar ese dinero, ¿no? Y lo hacen desde víctima, es decir, me dejó y tuve que salir a trabajar y tú, pero no está pudiendo ver por ese arquetipo que está pudiendo trabajar, que está pudiendo crear su propio dinero, que está pudiendo desenvolverse en una profesión. No lo puede ver y lo está haciendo desde la queja, desde la resignación, desde la crítica, desde el enojo. Y muchas veces podemos actuar desde ese lugar. Y ahí estamos anulando nuestra potencia, ¿sí? Y el disfrutar de lo que estamos haciendo y multiplicarlo, ¿no? Acá Adriana nos pregunta dónde tiene que ir. Bueno, Adriana, tenés que escribirme un WhatsApp al 1159784514 o arroba marumoyo y ahí me envías un WhatsApp y te anotamos para las constelaciones. Así ¿sí? es. Nosotros vamos a hacer origami con el papel de víctima. Así vamos es. A empezar vamos a hacer origami. Bueno, también contarles que dentro de la constelación vamos a hacer unos pequeños ejercicios sistémicos, ¿sí? Para también ir comprobando un poco la potencia y la fortaleza que nuestros ancestros y la vida representan para nosotros. Y bueno, ahora, siendo las 20:49 minutos, estando en esta radio, que es mía, que es tuya, que es de todos nosotros, FM Box 102.9. Podés escucharnos en www.fmradiobox.com o en arroba radiobox FM o también bájate la app y listo. Y si se te corta, cambia de internet porque te anda mal, porque esta radio no se corta nunca. Y acá seguimos con Ariel, nos vamos a empezar a despedir, vamos a agradecerle a cada uno de los que estuvo con nosotros. Gracias. Para mí es muy importante que estén acompañándonos, escuchándonos y la devolución que nos hacen, ¿no? Sí. Que nos digan lo que le parece, lo bueno, lo malo. No, aceptamos todo nosotros, porque son puntos de vista. Así que interesante punto de vista. Acá nos preguntan dónde hacemos el taller. Bueno, en Rodolfo López y Sáenz Peña, en Quilmes, cerca de la estación, cerca de la Plaza Pellegrini, a 2 cuadras de Vicente López y a 2 cuadras de Andrés Baranda. Cerca de, si vienen de lejos, pueden venir en tren y llegan caminando. Va a ser el 25 de marzo. A las 15:30, vamos a empezar a las 16, tienen que estar antes y comprometerse a quedarse hasta las 20. Pero tienen que sacar su lugar, tienen que pedir que los anote y tenemos un grupo ya con los que están anotados y en ese grupo, bueno, se les dice qué es lo que tienen que traer ese día, que nada, no es nada, pero bueno, su botella de agua, unas carilinas para alguna que otra lágrima que puede ser de alegría. Así es. Y bueno, ¿y cómo nos vamos a manejar? Yo les puedo asegurar, yo les puedo contar lo que siento yo cuando hago constelaciones. Es increíble, increíble la energía que hay en una constelación. Uh-huh. Es impresionante. Al nivel de que si ustedes vieron la película, ellos se balancean, ¿no? Uh-huh. Y les pasa a muchos cuando se ponen en el rol de para acompañar, ayudar a un compañero, ¿no? Que nos va a pedir, puedes hacer de esto, puedes ayudarme. Cómo la energía te va tomando. Te va tomando ese campo cuántico. Mira, te lo digo, tengo todos los pelos, la piel de pollo, y es tremendo. Un beso a Diana, un beso a Ida, un beso a todos los que nos están escuchando, a Normita, Les cuento también que acá en mi Instagram está la publicación, ¿sí?, de las constelaciones, está ahí, está en el detalle, teléfono, arroba ariel-terapeuta, uh-huh. Que estamos en vivo en Instagram, y ahí yo anoto por una cuestión de que si no vamos a anotar el doble, entonces yo llevo como el orden, ¿no? El orden de, en este caso, el orden de la, del amor, de la constelación que vamos a hacer. Y también le subimos ahí los flyers de los cursos y demás que vamos a hacer esta semana. Así es. Bueno, acá estamos para despedirnos. ¿Qué dicen? Que hablan sobre la película del campo. Sí, totalmente, totalmente. Tiene que ver con eso. Sí, mm-hmm. Es tal cual. Es un campo cuántico, por eso es circular. Es una experiencia para vivir, no se la puedo contar porque vieron, es decir, lo mismo que yo les cuente lo que es, no sé, ver el mar por primera vez, a ver, no. Hay cosas que no tienen explicación, no. Hay que sentirlas, hay que vivirlas. Y todos nos ponemos, en las constelaciones nos ponemos al servicio de algo que es el gran alma. Cada familia, cada árbol genealógico tiene un gran alma, ¿sí? Ese gran alma es la constitución de todos los datos, la información. Tal cual. Y es quien realmente tiene los recursos para generar ese orden y esa sanación, ¿no? Acá Patricia dice que tuvo una constelación conmigo hace un tiempo. Soy testigo. Y la verdad que sí. Y debería ya retomar tu constelación, Patri. Hay que seguir, porque, es decir, yo constelo por un tema, no es que voy, constelo, y ya que estoy le doy a mi viejo, a mi vieja, a la mascota, a los problemas con mi hermano. No. No. Elijo qué constelar. Tienen que venir y decir, vengo a constelar, no sé, mi relación con los hombres. Vengo a constelar que no doy más del dolor de rodillas. Que no puedo soltar a mi ex. Vengo a constelar que mi ex que tengo una relación tóxica. Vengo a constelar que no tengo orgasmos. Así es. O vengo a constelar que solo pienso en el sexo. Buah. Ya tenía que. O vengo a constelar que no puedo tener hijos, o que no quiero tener hijos, uh-huh. Y a mí me exige la sociedad tenerlos, sí. O que siento que mi mamá no me quiere, o siento que mi mamá quiere a mis hermanos y a mí no, o siento que mi papá no es mi papá, uh-huh. O siento que esta profesión no era la indicada, pero lo que se imaginen, o porque tengo miedo. Miedo de manejar, miedo de la lluvia, miedo del trueno, miedo. Tienen que tener un problema. El problema lo tienen que tener claro. Así es. A veces pasa que lo cambiamos en el momento el problema. Sí. Porque cuando otro constela, nos resuena y dice, no, yo voy para acá. Lo pueden cambiar en el momento, ¿sí? Pero tienen que traérselo pensado. ¿No? A ver. No. Yo ya vengo sabiendo que quiero sanar. ¿Lo puedo cambiar? Sí, por supuesto. En el momento lo puedo cambiar. ¿Quién va a constelar? Todos los que estén presentes. ¿Quiénes vamos a estar? Las personas que constelan, Ariel y yo. Nadie más. No. No se puede grabar. No se puede sacar fotos. Hay un montón. Podemos sacar una foto final, claro, por supuesto, pero en el momento de la constelación es íntima. Sí. Es un momento íntimo. Y se respeta. ¿Sí? Y se viene con ropa cómoda, pero a veces nos toca tirarnos en el suelo. Sí. A veces el cuerpo mismo se arrodilla, ¿no? Sí. O se tumba, ¿no? O se tumba. Pueden pasar muchas cosas. Nos ha pasado, nos hemos tenido que tumbar todo, porque bueno, sí. Hablábamos de un papá desaparecido, uh-huh. Y consteló y terminamos todos tumbados. Y bueno, una parte éramos muertos y otros eran los perpetradores, ¿no? Claro. De la dictadura. Así que fue, hay infinidad de situaciones para vivir, para constelar, para sanar. Y también hay una guía, ¿no? Que el constelador, la consteladora, una vez que esa constelación finaliza, sugiere, ¿no? A la persona para que revise, para que mire, para que trabaje durante un tiempo, ¿no? También es importante eso, una pequeña devolución, por supuesto. Claro. Y también alguna recomendación, ¿no? Importante. Bueno, nos despedimos. Chao, Ari. Bueno, Mari, un placer. Nos vamos juntos. Al infinito y más allá. Nos vamos. Y creo que salimos por los barrios porteños. Vamos a salir a cantar. Vamos a salir. ¿Qué decirles? Gracias. Gracias. 20:56, 2 horas de programa, no paré de hablar. Soy un loro. Y acá nos están acompañando. Ellos, la radio. Tu radio, FM Box 102.9, una radio de Quilmes, que a la que tenemos que cuidar, a la que tenemos que valorar. Gracias por el espacio. Con la presencia de Olivia, que ya alguna vez se las vamos a mostrar. El próximo, va a salir en cámara, ya la próxima va a salir en el Instagram Olivia. Sí, sí. Y qué desearles, que tengan una semana hermosa. Y los esperamos el próximo jueves a las 19 horas, de 19 a 21. Ariel y Maru. Maru y Ariel, ¿saben dónde? Acá en FM Box, para hablar de memoria celular. Así es. Y se van inscribiendo, ¿sí? Los esperamos. Un beso. Un beso. Gracias. Que tengan linda noche. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de aterrante, un contus y maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. Quitamos lo puesto, golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Se puede ver a Wallander en ti. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda chutante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a... FM Box. Solo quiero subir, estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante. FM Box. Magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo y la participación de Ariel Robledo. Jueves de 19 a 21 horas por Vox FM